Plantando Raíces. Programa 615 del Bicho Reactor. Comenzamos la verdadera cuenta regresiva hacia el final de este ciclo que ya que lleva 12 años al aire de la tribu. Hace dos programas atrás iniciamos como la despedida. Y cada vez se pone más interesante, por lo menos para nosotros. Y creemos que todo eso, todo se contagia, todo se transmite. Volvemos con un programa diferente. Esos programas, yo les conté hace unos martes atrás de una situación que vivimos entre amigos, de charla de volver a hablar sobre música, a escuchar música, y ese disfrute y ese goce adaptado a nuestras realidades de hoy en día, a las tecnologías actuales o a las situaciones que vivimos ahora. Y fue un disparador para armar el programa del día de la fecha. Lo voy a contar cuando empecemos el especial. Vamos a dedicarle dos bloques a una banda de la cual yo no conozco tanto, que es otra de las cosas que me gusta mucho, o por ahí no profundicé todavía del todo, o no al nivel de los invitados, los especialistas que vienen hoy. Pero por fin otra particularidad que tiene el programa del día de hoy es que Juan ha aportado por fin su selección de música, y sin que se diera cuenta, sin quererlo, sin que tener la intención, aportó el cierre también. No solo vamos a pasar un par de los temitas que me pasaste, Juan, sino que esa banda que estaba por fuera de los temas que vos me estabas pasando para pasar, vamos a cerrar con una banda islandesa que quedó por fuera del informe que hizo Mauro este año en su momento sobre la música en Islandia. Pero esto es genial, esa banda es terrible. Pero otra cosa, a ver, está por empezar, si no empezó todavía, a tocar los Guns N' Roses en Rosario, la vuelta tan esperada por tantos fans y tanta gente y tanta todo. Después de 23 años. Y yo me quedé pensando, yo no era tan fanático. Me voy a remontar un poco a mi experiencia pasada, o mi experiencia con los Guns N' Roses. Todo esto nos lleva a mediados, a principios de los 90 en realidad. Y la banda había cerrado su gira mundial de la presentación de Your Illusion acá en Argentina. En esos shows fue cuando los vi yo en vivo. Me gusta la analogía de que en ese momento no era la formación original, solo había tres integrantes originales de Guns N' Roses en esa primera visita a la Argentina, que son los mismos tres originales que tenemos ahora en Argentina, que van a estar tocando, que van a empezar a tocar dentro de poco en Rosario, van a tocar este viernes y sábado en River, que son Axel, Slash y Duff McKagan. Pero me interesa el tema de usar la ilusión, ¿no? Como se llamó su último disco con ellos juntos, ¿no? Your Illusion. Hoy posteaba ahí una página, Guns N' Roses Sudamérica, algo así, en Facebook. También están en Twitter, que es interesante, van actualizando muchas de las cosas. Pero hoy, muy emocionado, puse una foto de Slash en la prueba de sonido y se lo veía de espalda, ¿no? Apretando un pedal. Y el pedal era el guagua, y era el único pedal que tenía Slash. Y yo no creo que sea el único pedal que toque Slash. Esto es algo que también venimos hablando últimamente del Bicho Reactor, un poco para depurar un poco de maldad, ¿no? Esta cosa que de los nuevos artistas que tienen sus asistentes que les aprietan o manejan el set de efectos detrás de escena para que ellos puedan hacer un show. Un poco lo que hablábamos con Gustavo el martes pasado es el tema del espectáculo, ¿no? Ya es más un espectáculo que un show de rock, si se quiere. Pero yo me acuerdo cuando lo fui a ver allá por el 93, si no me equivoco, fue todo un evento. Aparte eran de los primeros recitales que uno iba a ver internacionales masivos. Obviamente no eran épocas ni de internet ni nada de eso, ni de celulares, ¿no? Yo me acuerdo, estuve todo el recital con un amigo mío, Luchi, le mandamos un saludo, al lado, ¿no? Lo vivimos al lado, y medio como éramos chicos todavía en la secundaria. medio que nos mantuvimos todo el recital para no perdernos en medio del pogo, ¿no? Teníamos esa cosa de esa meta de llegar a la valla, ¿no? Delante de todo, al pedo, porque te morías, veías un poco y después tenías que ir para atrás, ¿no? Para descansar. Pero era cosa de la adolescencia. Y en el último tema, que era Parada de City, yo creo que siguen cerrando con el mismo, nos miramos y dijimos, no, acá soltemos, no, hagamos, entreguémonos al fervor. Pero no me dieron, o sea, me dio más, bueno, una cuestión de edad, supongo también, pero es una todo el sistema que está alrededor hoy en día de los recitales, me parece que es una de las cosas que juegan en contra, o a mí personalmente me juegan en contra al momento de decidir si sacar una entrada o no. Y que le gana un poco al goce del artista o la música que uno va a ver. También hay otros tantos factores periféricos, que son la lejanía o la incomodidad para disfrutar del show. Pero también nunca se pierde de vista el espectáculo o el motivo, el objetivo, en fin, digamos, final, que es ver la banda, escuchar esos temas. Que me parece que en última instancia es un poco, en resumidas cuentas, es como entregarse a volver un poco a la juventud o a la adolescencia o a ese periodo de la vida en la que viéramos otros, disfrutábamos otras cosas y percibíamos otras cosas. Pero que se puede, no es una fantasía. Yo creo de no mediar algunos impedimentos periféricos para poder acceder a esos shows, estaría diciendo otra cosa por ahí. Puede ser. Pero no deja de ser una gran banda de rock, no deja de ser como unos. No quiero engrandarlos en realidad, pero me parece que es interesante y está bueno que se, digamos, aunque sea el mantener esa cultura rock, aunque esté llena de clichés, y sabemos que el factor económico media está de por medio como un factor muy importante, pero es Guns N' Roses, creo que debe haber sido una de las últimas bandas de hard rock que más grande del mundo en realidad. Y por otro lado, me parece que es una buena vía de entrada para quienes no lo conocen, de que por ahí lo lleve a profundizar en su obra, y ahí está la riqueza, y eso es un disparador y una apertura de ventanas inagotables que puede disparar y llevar a quien se meta a un sinfín de lugares artísticos, musicales y culturales. Después está todo el circo de alrededor, que es otro tema. Me parece que está bueno eso, que todavía siga existiendo, que siga generando pasiones el rock y bandas como esta, que en su momento eran Los Forajidos, pero ya no lo son más. Y también yo hoy estaba pensando en mucha gente no los pudo ver. O sea, no fue tan fácil ir a esos recitales. Por cuestiones generacionales y por cuestiones de que eran de los primeros shows internacionales que llegaban acá. Y la peligrosidad que por ahí se suponía o se creía que había detrás de todo eso. Pero bueno, los tenemos de vuelta con nosotros. Están en Argentina, están por empezar a tocar en Rosario. Lástima todo eso, ¿no? Toda la parafernalia y todos los obstáculos que por ahí se presentan en medio de. Acá está, empezaron a tocar, ¿eh? Yo estoy viendo acá online, ya empezó el show. Bueno, nosotros vamos a acompañarlos arrancando el Bicho Reactor, este Bicho Reactor especial. Ya quedan 5 programas nada más. Este es el 615, nos quedan 4 más después de esto. Tenemos un programa especial, como les dije, vamos a dedicarle dos bloques, dedicarlo a una banda, va a ser una charla sobre música, de amigos hablando sobre música. Y después tenemos una sección especial, un cierre en realidad, casi más que cierre, con música programada por Juan, nuestro querido Juan operador, que no va a sonar todo, va a seguir sonando, va a seguir sonando temas que me pasó Juan durante estos programas que nos quedan. Vamos con un doblete. Siempre, perdón, antes, siempre pasó, o casi siempre sonó Guns N' Roses en el programa, sonó del disco Appetite for Destruction, ese gran disco que marcó un quiebre. Hoy vamos a hacer una excepción, vamos a pegar dos temas de cada uno de los Illusion, Use Your Illusion. Vamos a arrancar con el 2 y después con el 1. Así que arrancamos el Bicho Reactor 615 con Guns N' Roses. We'll be right back. Encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. En el programa 615 del Bicho Reactor, ¿cómo andas, Hernán? ¿Qué tal? ¿Bien? Estamos bien. Yo no les avisé a los mis queridos oyentes, estoy con una dolencia en la boca. Me sacaron una muela, tuve cirugía. Así que recién me di cuenta que estás hablando, que me dispersé un poco en la charla porque me empezó a molestar. Pensé, no hay que pensar. Hay veces en la vida no hay que pensar. Hay veces en la vida que no hay que pensar. Yo le quiero decir a los fanáticos de Guns N' Roses que nos están escuchando, los que no conocen, en Twitter, el GNR Sudamérica, arroba GNR Sudamérica, están como transmitiendo Periscope en vivo, el show en Rosario. ¿Ah? La nueva tecnología permite estas cosas. Vamos a ver con qué calidad, ¿no? Pero... Sí, no, la calidad, esa es el flagelo de la nueva tecnología. Pero bueno, me hizo pensar un poco en mi experiencia. En el año 93, los Guns N' Roses. ¿Vos lo viste, no? ¿En Ferro? No, fue en River. Ah, en River, perdón. Fue en River. Pero en Ferro fue en el... Ah, no, eso, yo no, es Axl and Roses, es eso. Ah, para mí. También lo vi, pero eso es más una payasada. Que esto me imagino de estar mejor. Ahora, yo, ¿viste? No sé si escuchaste lo que dije recién. Rápido, ¿no? Porque ya vamos con la tanda. Puse una foto en la prueba de sonido de Slash y estaba solo apretando el guagua. Ahí tenía un guagua, sí, nada más. Ya lo hablamos. Ya lo hablamos, creo, eso, ¿no? Un poco, ¿no? Que le apretan los pedacitos. Le apretan los pedos atrás. Eso está bien, pues, igual. Yo defiendo esa parte. Es parte del show, es comodidad del artista. Y no es que el artista no labura. El artista labura en su sala, claro, con sus sonidos, con su asistente. Sí. Y es parte. Después se dedica a correr por ahí. Claro, no, no, no es solo por correr, es comodidad y tocar por ahí más tranquilo la guitarra. Sí, subirse la silla acá. No hay problema. Sí, bueno. Bueno, tengo. No te no. Tengo una noticia no muy, muy, muy, muy agradable, pero que me llevó a conocer a una banda nueva. Todo disparado por los Wild Hearts, la banda de Ginger. El bajista Danny McCormack, quienes son seguidores de los Wild Hearts, sabrán de quién estoy hablando. Que lo echaron por problema de droga a los Wild Hearts. Tipo bastante revoltoso. Uh-huh. Tuvo un aneurisma, un accidente así bastante grave. que después tuvo problemas de columna y le terminaron amputando la pierna. Wow. Ahora, pero mandó un mensaje a sus seguidores que se queden tranquilos, en diciembre va a poder tocar, se está tratando de recuperar. Va a ser soporte de los Bajas con su banda. La banda se llama The Main Grains. Y tienen un tema nuevo que me parece muy... me pareció bueno, punk rock, así, más, más rock medio pancoso. Se llama I'd Rather Be in California. Y vamos con este tema. Escuchémoslo. Danny McCullough, la banda se llama The Main Grains. El bicho reactor.